Un resplandor me come la agonía, en la arrogancia de mi derrumbura y en la hoguerura de la despedida me llevo intacta la creencia pura. Me bato y muero y me voy sin vida, vivo me quedo con mi idolatría, con la ternura de mi tanta herida. Canta la sangre, la osamenta oscura, y en la horriblura las centellas silban, ellos ya llegan con fatal tiesura. Yo resplandezco, el palacio gira. 2. Y yo me voy después de ti, comido por tanta llama, por ganoso estruendo, y en la dulzura de mi casa negra veo mi cruz y mi escarlata sombra. Hermano mío de diamante abierto, señor del pueblo de los azafranes, de la delgada salitrosa entraña, mi amada cuasi de neblina y vértigo, vihuela mía que me entierras solo, están quebrando mis tesoros. ¿Sientes? Adiós, adiós, es una flor la pena.